empezar yo siendo duro. Y no voy a dar muchos datos. ¿Y cómo has visto por esta ciudad? ¿Qué le falta? ¿O está mejor? Yo creo que sí. Yo con lo que veo este puente, no sé si es puente, es una transformación, ¿no? Yo pienso que sí, está relativamente poco a poco cambiando. Poco a poco cambiando, sí. Yo después de casi año y medio, 2 años estoy viviendo por acá. Entonces estoy con unos problemas. Entonces, bueno, yo creo que sí, está viendo un cambio. ¿Qué habría que mejorar tal vez en el Alto? Mire, yo estoy antes de una semana acá. La seguridad ciudadana. Es lo más importante primero. Claro. Sí. Muy bien. Pero el problema es que los empleados están corrompiendo a la gente público. Están corrompiendo. Porque el trabajo está bien, que el gobierno que está financiando está bien, pero ellos desaprovechan. Mucha gente, funcionario que no da, digamos, efectivo a la sociedad, sino que más están corrompiendo. ¿Y en esta ciudad qué es lo que le falta, hermano? Lo que falta es moralizar. Morales, porque la gente ya, aquí ya están, como se dice, ya toman libertinaje, ya no hay libertad. Libertinaje ya. Ya no, el alcalde ya no da, digamos, inclusive ya debía aprobar la ley de calzado, pero no aprueban, sino es que hace un mercado nomás ya. Ya no es ciudad del Alto, ya es ciudad de mercado nomás ya. Eso ya debían solucionar. Muy bien, hermano. Hermano, ¿cómo está? Muy buenos días, a través de Radio Herbol. ¿Qué opinión le merece la ciudad del Alto y a un año está concluyendo la gestión del alcalde? Una evaluación siempre es necesaria, hermano. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Usted camina fácil por la calle? ¿Cómo ve? Está bien. ¿Ya? No tenga miedo, hermano, hable tranquilamente. ¿Radio qué es, Radio Herbol. Bueno, buen día, hermano. ¿Cómo está, hermano? Buen día. ¿Qué podemos hacer una evaluación de la gestión del alcalde del Alto? Ya concluyó también un año de gestión. ¿Cómo usted ha visto la ciudad? No estaba aquí todavía, no sé, recién he llegado. ¿Ya? Sí, no tengo. ¿Qué le parece la ciudad, Pedro? Bueno, está bien, estoy viendo obras, están haciendo, creo. ¿Ya? Sí, lo que he visto, ¿no? Sí, estoy 2 días. Muy bien. Señor, ¿cómo está? ¿Qué opinión le merece la gestión del alcalde de Riopatán y hasta un año de conclusión de su gestión también? Bueno, estoy de visita ya de vacación, no tengo conocimiento, no tengo seguimiento de las actividades del alcalde. ¿Qué habría que mejorar aquí en la ciudad? Bueno, tal vez el tráfico, ¿no? De las personas, un poco colocar un poco más el orden de las vendedoras y el tráfico vial es lo que veo más problemático en la ciudad. Sí. Ha tenido dificultades desde al caminar, ¿no? Sí, bastante. En años pasados vine a visitar, el tráfico vehicular no era tan intenso como ahora está. Creo que más rápido podemos llegar a pie ahora. Qué bien, señor. La verdad, ahorita no tengo ganas de responder. Bueno, le va a comprar 3 salteños, hermana. ¿Qué opinión le merece? No tengo ganas, en serio. ¿Por qué no le pregunta a mi compañero? Bueno, miedosa, hermana. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo está, hermano? Buen día. ¿Qué opinión le merece el mejoramiento que está haciendo tal vez el alcalde en la ciudad? ¿Hay o no hay a este año de gestión ya? Para mi opinión, yo no veo obras de envergadura. Estamos como antes, peor que antes. Ya, pero algunos dicen, no, este pasarela que van a hacer ya es un avance, dicen, ¿no? Para mí que esta obra no va a descongestionar el tráfico que hay hoy día. Ya. De vehículos, tanto de peatones, no va a descongestionar. Claro. ¿Qué tendría que hacer, hermano? Otra obra, subterráneos, otros descongestionar, en otro sentido, no así, ¿qué está haciendo? Sí. Muy bien. Hermano, ¿qué opinión le merece, no? Alcalde, con James Luras, que apichita, pero... Bueno, ¿cuántas están las antenitas? ¿Se va a comprar cuántas están las antenitas? 40 bolivianos. 40 bolivianos. ¿Pero cómo está? ¿Hay venta o no hay venta? ¿Sabes? Nomás dice, ¿no, hermano? Bueno. ¿Cómo está, señor? Buenos días, a través de Radio Herbol. Un poquito que nos cuente, ¿no? ¿Qué opinión le merece la ciudad hasta el momento? ¿Está cambiando ya esta gestión? ¿Es necesario hacer una evaluación? Ya, gracias por la entrevista. Y más bien, lo que vemos hasta actualmente en la ciudad del Alto, no está cambiando lo que nosotros deseábamos, pero algo, ¿no? Creo que sobre todo el tráfico de movilidad, ¿no? Y un poquito eso hay que mejorarlo bastante, porque en realidad entre comerciantes el tráfico mobiliario no está como para poquito, para que haya comodidad de la ciudad del Alto. O sea, ¿qué temas tendría que mejorar el alcalde? Más o menos por lo que está haciendo es puentes, más o menos pasarelas. Yo creo que posteriormente va a ser, pues, yo creo que las obras que está realizando, que se ejecuta a sobrevedad posible, que hay en algunos sectores está demorando mucho y eso creo que un poquito está perjudicando bastante al tráfico de personas. Muchísimas gracias, hermano. Todo, hermano, tan mal el alto. ¿Qué aspectos tú consideras que... Transporte, ya. Infraestructuras, calles, avenidas. Ya. Tiene que mejorar algo. ¿De qué departamento? Ya. Todo tiene que cambiar. ¿Tú de qué departamento provienes? Yo soy de abajo, de La Paz. Ya. ¿Y por acá tienes algún trabajo también? No. Solo vengo a visitar a mi tío un rato, después me bajo. ¿Y es bien dificultoso pasar por este, por la ceja, por lo menos? Claro. Ya. Es muy difícil el transporte. Hace tardar las horas, esto por ejemplo, no sé desde cuándo está y está tardando harto. Es la pasarela, ¿no?, del arquitecto que lo van a hacer. Por eso, está tardando mucho. Y además molesta a los transeúntes y las estructuras que está ahí, fíjate, ¿eh? Que tiene que venir él a ver, darse una vueltita, yo creo, salir de la oficina y dar una vuelta por la ceja a ver cómo está su ciudad. Claro. Eso le falta, interiorizarse con la gente, no ver la pobreza que tiene el Alto, es bastante. ¿Cuanto al progreso de la zona del Alto? Sí, está nomás, pues bien. Gracias al compañero Evo, parece que también los alcaldes están trabajando bien nomás. ¿Ya? Sí. ¿Y aquí en el Alto hay mejoramiento o por lo menos se puede caminar tranquilamente? Ah, sí, sí hay bastante mejoramiento. Además ya se han perdido los chorros que robaban de día como de noche, ¿no? ¿Ya? Hay bastante control por parte de la alcaldía que los personeros han designado como vigilantes y que controlan, ¿no? Sí, así es. ¿Ya? Señor, ¿qué opinión le merece la gestión del alcalde, ¿no?, este año de gestión? Oh, no tengo mucha idea. No sé, alcalde, ¿cuál alcalde me está hablando? Aquí de la ciudad del Alto. Ah, porque hay 83 alcaldes. Sí, pero de aquí del Alto. Oh, del Alto, no, pues estás viendo, ¿qué obra está haciendo? Ya. Ni una obra lo que estamos viendo. Nada, ¿y en su nada, zona? En mi zona, lo que yo paseo. Ya. Para que no nada de obras. ¿Qué faltaría? Mucho, pues muchos proyectos. ¿Ya? Muchos proyectos faltaría. Claro. Sí, sí, sí. Así yo le digo que no hay obras. Ya, muy bien. Le conozco yo al Patana. Pucha. Hermano, a ver. Ya, pero cuatro años ya estás, pero con esta va a ser este año. ¿Pero dónde andará, pues? ¿En dónde estará? Ah, está en su oficina. Ah, bueno, esa es la cosa, ¿no? Ajá. Porque nosotros queremos que un alcalde quisiera que nos visitara. Ya. Hiciera algo, quisiera que coordinara, porque las juntas vecinales todavía trabajan en sus municipios, son empleados públicos y los bases, los vecinos, no conocemos realmente. Verdad, yo te digo, no lo conozco su cara del Patán. Ya, ¿sus obras? No sabemos. Ya. ¿En qué lugar hará sus obras? Solamente por propaganda sabemos que está haciendo buenas obras, pero realmente no conozco. Yo soy del Distrito 8, en Distrito 8 no conozco a Mina Viache, no lo conozco sinceramente. ¿Por Mercedes vive o dónde? Villa Mercedes, Camino a Viachi. Ah, yeah. No lo conozco. Pero ahí don Sergio Choque ha venido a hacer entrega de en los etados. Ese nieto que hace, pues, no hace nada. En su zona está haciendo brillar. En Mercedes F. En su zona hace su sintético y hace sus calles, sus avenidas. Tiene 20 casas en sus calles, lo hace. Y los demás Mercedes, quisiera que vea usted. Quisiera que vaya a preguntar a los vecinos de la zona. Nadie conoce. Eso es lamentable, hermano. ¿Qué más faltaría, hermano? Pero yo quisiera que viniera a visitarnos en la zona, a ver qué necesitamos los bases. No trabajar directamente en su oficina y los bases que no tenemos. Por ejemplo, esa avenida que del Mercedes G hasta Mercedes B, una avenida que lo han destruido hace 5 meses atrás. Lo han montado tierra, ahí está. Y nadie dice nada. Es adoquinado, es con zonas dignas, dice. Pero tampoco se ha cumplido nada. Y está amontonado ese tierra, esa avenida nos perjudica a nosotros. Es querido hermano. Muy bien. Hermano, ¿qué opinión le merece la gestión del alcalde del Alto de Galpatán aquí en la ciudad? ¿Ha visto transformación, cambio? Yo creo que viendo desde el punto de vista de la gobernabilidad, no está mejorando, ¿no? Sigue con, por ejemplo, A ver, en este momento estamos viendo, no hay una limpieza de las calles. Ya. Entonces, asimismo, la parte de lo que es peatonal, estamos trajinando a pie, no hay movilidad constante, ¿no? Hasta nuestras casas, por ejemplo, hasta San Roque, a otros lados también, porque no hay movilidad así que va directamente, ¿no? Hasta el lugar. ¿Ahí en el sector de San Roque? Sí, Lagunas. Ah, ya. Yeah. Lagunas. Entonces no hay un tráfico, por ejemplo, en las tardes, ¿no? Más que todo a partir de 4 de la tarde sigue, ¿no? Hasta Extranca, Bani. Entonces no hay una mejora parte de la alcaldía hasta el momento. Claro. ¿En cuanto a obras? En obras. No hay. Igualmente, porque recién nomás se ha concluido, por ejemplo, la. De Lagunas, una avenida, Señor de Lagunas. Entonces eso se ve hecho con la plata del Evo Cum. Entonces hay veces hay casos de como, por decir, viendo desde este punto de vista que no está haciendo, ¿no? Hay pequeñas obras que está haciendo el alcalde del Alto, ¿no? Y así mismo de abajo, por ejemplo, no, igual un poco a mejorar, pero seguimos, ¿no? Solamente hay que ver desde el punto que tiene que verse, por ejemplo, para un proyecto, una causa, ¿cuál es el efecto principal? Eso tiene que verse, ¿no? Hay veces ven un problema parcialmente, ¿no? No ven desde el punto de raíz, ¿cuál es el problema? Entonces esas cosas tienen que ver los técnicos de la alcaldía, ¿no? Los trabajadores de la alcaldía tienen que ver. Y así mismo del Alto, ¿no? Tiene que ver, o, por ejemplo, lo que es la parte de la capital humano, ¿cómo está? Entonces eso es más que todo capital humano, tiene que ser de calidad, tiene que ser capaz de solucionar los problemas. Sí, el tema de comerciantes, tráfico vehicular, ¿no? Hasta el último momento ya nos ha arrinconado a nosotros. Así es igual, ¿no? Yo creo que los comerciantes ambulantes, todo eso, yo creo que nos afecta también a los circulantes que queremos caminar, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ¿alguna recomendación que quiere dar tal vez al burgomestre? Va a pasar pues, este lado, este lado. Yo creo que... ¿Nos saca ya? Yo creo que... Bueno, ¿alguna recomendación, hermano, tal vez para concluir? Yo creo que el alcalde que consiga su capital humano, que sea de calidad, que tenga el conocimiento del Alto, que sepa vivir en el Alto también y así mismo de la ciudad, ¿no? Que sepa vivir también en las laderas, que no sea pues ese es de un poco, que no saben de las laderas, ¿no? Entonces tiene que ser una persona que vive en las laderas, tiene que ser el capital humano.